THE DARK. Qué bonita, qué bonita nuestra sintonía, nuestra sí, bonita Dios sintonía. mío, ¿y cuánto ¿Verdad, tiempo querida sin Mary? oírla? ¿Cuánto tiempo llevábamos Ah, sin qué escuchar bonito. esta sintonía, esta canción, Charlie? Sí, el Fear of the Dark de los Iron Maiden. Miedo a la oscuridad, ya sabéis, el programa Sombras del Mediodía o al Mediodía o qué, no me acuerdo el nombre. Sombras de Mediodía, que ha vuelto un año después. ¿No era Sombras al Mediodía? No, te lo así. Estás inventando. Qué bonito, Charlie, qué bonito. Bueno, qué bonito, qué bonito. Bueno, la que nos habla la voz femenina y bonita es nuestra querida Mary. Y aquí sí. Os habla soy yo, Charlie. Charlie yo, Rock sí, and Roll. Bueno, que estábamos diciendo, hay que decir que este... Hemos vuelto y vamos a hacer pildoritas pequeñitas, pildoritas sí. Para el apocalipsis, ¿verdad? Hemos vuelto un poco porque ya que estamos en esta situación queremos entretenernos y entreteneros también a vosotros. Entonces Sombras de Mediodía ahora va a llamarse Sombras de Cuarentena. Sombras al Mediodía, ahora somos Sombras en Cuarentena, ¿verdad? Eso es. Y vamos a daros píldoras para que paséis estos días lo mejor posible y veáis pelis de estas que nos gustan, leáis libros, bueno, todo lo que queráis, escuchéis música... Ahí está, pero ya sabéis, lo vamos a llamar Píldoras para el Apocalipsis. Serán cortitas, como dice nuestra querida Mary. Y bueno, pues la verdad es que esperemos que os gusten esta resurrección de Sombras al Mediodía, Sombras de Cuarentena, o en Cuarentena, o por la cuarentena, o por lo que cojones sea, ¿no? Como queráis llamarlas. Que, eso sí, como queráis llamarla. Para los que llamarlo. Nos escuchéis por primera vez, tenéis que saber que el programa habla siempre del género de terror. Terror, ciencia ficción, todo lo oscuro, ¿no? Nos gusta siempre todo lo oscuro, todo lo grotesco, y vamos a seguir en esa línea. Bueno, y tenemos que dar las gracias a toda la gente que se ha molestado, que hemos puesto el vídeo en Instagram y en las redes sociales, y la gente se ha interesado muchísimo, así que es un placer que estéis ahí, de verdad, y que, bueno, la verdad es que como sois tanta gente, ya no vamos a decir nombres, porque si no se me van a olvidar, pero que podéis en las redes sociales contestarnos y tal, y ya está, sí. Y nosotros os hablaremos. Y podéis nos dejarnos, eso es, podéis dejarnos cualquier comentario en la página del programa Sombras de Mediodía, y nosotros pues os contestaremos porque tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Verdad? Bueno, tengo nuestros Facebook particulares, que Mary tiene es. Un Facebook y yo tengo también otro Facebook, así que nos daréis la lata. Pues nada, ¿qué cojones empezamos? ¿O qué bueno, pues está, ya, yo la verdad es que me aburro mucho, Charlie, por las noches, entonces no sí, quiero que me recomiendes bueno, alguna peli. Bueno, pues ya que estamos en tiempos de confinamiento, fíjate, es curioso que las redes sociales, la gente, sobre todo los que tenemos perros, cuando salimos a con el perrito a pasear, con la perrita, yo tengo perrita, ¿eh? Bueno, perrita, una perrita. Por perrita. Pero bueno, Una terraza más De grande 100 que yo. kilos, pero perrita. Sí, casi voy montado yo en ella. A Pero Charlie bueno, le no, saca nada. la perrita a pasear. Me saca la perra. Bueno, pues siempre la mayoría de los perros, uy, la mayoría de los perros, digo. La mayoría de los humanos dicen y comentaban en las redes sociales, joder, si es que cada vez salgo a pasear al perrito y parece que soy Will Smith en la película Soy Leyenda. Pues así que, ya que esos comentarios dicen soy leyenda, pues vamos a hablar de la obra Soy Leyenda, para que sepáis que tiene mucho que ver o tiene elementos comunes con este confinamiento que estamos viviendo. O sea que, y yo creo que son películas para disfrutar y reflexionar. Deciros, antes que Mary empiece a hablar sobre la película o una de las películas, de las versiones, deciros que esto está basado en el libro de Richard Matheson, o Matheson, o Matheson, o Matheson, Matheson, ¿ves? Ella Matheson, sí. conoce Matheson, Matheson, Matheson, parece que El estamos tío diciendo Richie, para Ma los amigos. el Matheson, el tío Richie Matheson. Pues bueno, pues estaba en una obra que escribió llamado Soy Leyenda, y ahí empezaron a hacer las películas, tres versiones exactamente. Así que, Mary, no sé, ¿por dónde empezamos? ¿Por qué película Bueno, empezamos? yo creo que podemos también contar un poquito, hay diferencias, ¿no? De las películas respecto a la obra original. El libro, por ejemplo, se desarrolla en Los Ángeles. El protagonista, que se llama Robert Neville, ha sobrevivido a una pandemia como la que estamos viviendo ahora, pero en esta, bueno, va más allá, porque las personas infectadas por el virus se convierten en una especie de vampiros, ¿no? Esto en el libro. Luego en las películas, en la primera película, que es de 1964 y está interpretada por Vincent Price, sí que es más fiel al libro, pero el resto son más zombies que vampiros. Sí, tenemos que decir que, como tú dices, en la primera película, en 1964, una de las escenas, de las primeras escenas, ves a Vincent Price afilando una especie de estaca, ¿eh? O sea que, y sobre todo, además, en blanco y negro, con ese aspecto más lúgubre que recuerda y me recuerda mucho al clásico de zombies de George A A. Romero. Romero. O sea que tiene muchísimos elementos comunes con ese clásico. Yo no sé si la de George A. Romero fue antes o después de esta, ¿eh? Porque esta es en 1964, la de Romero, la de los zombies, no me acuerdo ahora en qué fecha es, ¿eh? Pues deben estar un poquito ahí cercanas en el tiempo, quizá. O sea, sí, o sea que una influyó a la otra, seguro, ¿eh? Así que esa es la primera película, y como dice Mary, pues eso, una pandemia, y los resultantes infectados son vampiros. Y entonces, pues nada, nuestro querido Vincent Price, que todo el mundo conoceréis, pues un actor a nivel de género fantástico y de terror, y bueno, y adaptaciones de Poe con el director Roger Sí. Corman, que os las recomendamos a más no Hemos poder, hablado mucho de y... todas esas adaptaciones en nuestros anteriores programas de Sombras de Mediodía, así que ya sabéis, si os apetece podéis escucharlos y hablamos de todo esto, de George A. Romero, también de zombies, de vampiros, de Sí, todos estos temas. eso. Exactamente, exactamente. Qué bien lo dices, qué bien lo dices. Es que es la hostia, es la hostia, ¿eh? Bueno, que me enrollo, que soy mucho pelotero y estas cosas, pero es que lo dices muy bien. O sea, te voy a dejar a ti hablar solamente. No, no, porque entonces vaya Pues rollo, un monólogo mío. No, no, no. sí. Pues eso, 1964 es la primera película. Se titula El último hombre vivo en la Tierra. The Last Man on Earth. El último hombre en la Tierra. Toma Tenemos ya, luego, vámonos si te hasta me sale el parece. inglés bien, ¿eh? ¿Cómo? Si te ¿Cómo? parece, ¿Cómo? Charlie, vamos a la de los 70 también, que yo creo que esta es tu Sí. favorita, ¿no? Es la que más te gusta a ti, la de A mí, 1971. sí, la de 1971 es la que a mí más me gusta y bueno, se llama El último hombre vivo, traducida al español, ¿eh? Porque en guiri, en original es de Omega Men, algo así como el hombre Sí. Omega o el hombre Omega o Luego sí, el hay hombre una Omega. peli también cutre, de bajo presupuesto, que de esa no vamos a hablar, pero bueno, por ahí está también, que se llama Soy Omega, y es una peli de 2007 que es de estas cutres que también nos gustan a nosotros. No la he visto, Sí, exactamente. pero mira, vamos a apuntárnosla. Pues la que digo yo que es mi favorita, y mira que me gusta mucho Vincent Price, ¿eh? Está protagonizada por Charlton Heston, ya sabéis, el tío este del rifle y todas estas cosas, ya sabéis, este que amaba las armas y estas cosas, así, puro americano, sí. Muy al estilo de Trump, muy al estilo de nuestro querido Trump, pero bueno, que bueno, no nos vamos a meter en sus cuestiones personales, porque si no dejaríamos de ver las películas de este. Sí, hay que separar a veces a la persona del personaje, ¿no? Se dice así. Sí, yo creo que es mejor separar a la persona, porque si no, odiaríamos a Charlton Heston con todas nuestras... Charlton Heston, bueno. Humphrey Wayne, Steven Curtis Humphrey Wayne. El último hombre vivo es la película y la verdad es que es una película muy recomendable. Aquí la diferencia es que estamos hablando también de una pandemia, etcétera, etcétera, y no hay vampiros, hay gente que vive en un submundo de catacumbas, ¿no? De catacumbas, y no pueden ver la luz. Y realmente lo único que quieren, pues eso, es acabar con él, en el sentido de que, bueno, de que son todo el mundo igual, y quieren acabar con él directamente. Y luego por ahí está, durante la película, que os recomiendo también que la veáis, pues la verdad es que hay también el descubrimiento de una vacuna, etcétera, etcétera. Es muy interesante, y sobre todo pone la piel de gallina ver las imágenes de, pues eso, de una gran ciudad toda vacía. Sí. Y es algo impresionante, ¿eh? Todas estas pelis además tratan mucho este tema que estamos... A ver, nosotros lo estamos viviendo de una manera muy, muy descafeinada, porque bueno, estamos en casa y sabemos que esto, bueno, pues que pasará, no sabemos muy en cuándo. Sí. Pero realmente la soledad que sienten los protas de estas pelis tiene mucho que ver con lo que podemos sentir a veces, ¿no? Lo suyo, repito, a nivel más extremo. Y además, por ejemplo, el libro se escribe en la época de la Guerra Fría y habla también un poquito sobre todo este tema de la ciencia, del miedo, ¿no? A un ataque nuclear, el miedo a un virus. Exactamente, porque realmente el origen un poco de toda la pandemia que viene explicado en esta película, la de Charlton Heston, es una especie de hecatombe nuclear. Sí. ¿Sabes? Y bueno, la verdad es que hay cosas muy curiosas. Yo recomiendo la película también que la vean, porque, bueno, hay escenas muy curiosas. Hay una en la que entra en el cine a ver una película y le ponen la película de que hicieron documental del Festival de Woodstock. Y es, la verdad es que es muy impresionante ver cómo él está en el cine solo, viendo además la película de Woodstock con Jimi Hendrix y toda esta gente ahí sonando. Impresionante, ¿eh? Mola muchísimo, ¿eh? Una muy buena recomendación, Charlie. También tenemos la película que no se nos olvide, aunque a ti no te gusta, la de los años, la de Will Smith. De la, unos años posteriores, eso es, llamada Soy Leyenda, que yo creo que es la que casi todos conocen, ¿no? Y bueno, es una película que se idea en los años 90, pero finalmente se estrena en diciembre del año 2007. Y Will Smith es el protagonista. La peli aquí, en vez de transcurrir en Los Ángeles, como en la novela, transcurre en Nueva York. Y bueno, tenemos, aunque hay muchas diferencias con la novela, ¿no?, de Matheson, con la obra original. Tenemos también, tiene muchas cosas que ver con todo esto de lo que hablábamos, los, bueno, aquí son más vampiros, zombies, ¿no? No tenemos muy claro, son más zombies, ¿no? Y no pueden salir por el día. Exactamente. La verdad es que tampoco difieren demasiado. Yo creo que la original, la primera Vincent Price sí que les pone como vampiros, ¿no? Y les pone hasta que les tiene que matar con una especie de estaca, ¿no? Pero bueno, oye, de hecho estudian, está muy bien porque se pone a estudiar toda la parte de en la peli y en el libro, estudia cómo poder vencer a los vampiros, como tiene tanto tiempo libre, pues se dedica a formarse y a se da cuenta de lo de las cruces, los espejos, está muy bien. Los espejos, es muy curioso ver, y sobre todo yo me vuelvo a ir a la película original, la primera de Vincent Price, donde hay una escena en que va él con un espejo y todo el mundo se va yendo para atrás en cuanto ve el espejo, en plan club y en plan vampírico, ¿eh? Es curioso, A nivel visual, a mí la peli de los 60 de Vincent Price me parece muy buena. Creo que están muy bien las tres, ¿no? Que tienen también una buena fotografía, que están muy bien construidas y bueno, las podéis ver fácilmente, ¿verdad? En internet, por lo menos, claro. En YouTube tenéis la primera completa, la de Vincent Price. La primera la tienen completa, yo creo que la de Soy Leyenda, no sé, yo creo que la tienen que tener también. Seguro que sí, porque además ahora casi todo el mundo puede conectarse de forma gratuita a todas estas plataformas de televisión, ¿no? Entonces, aprovechad y buscadlas, porque están muy bien. Pero la de Charlton Heston no la pueden conseguir, no está para verla en YouTube. No sé por qué, ¿eh? Fíjate, es curioso. Ya. Es Algunas curioso, ¿no? puedes encontrar algunas y otras no, pero bueno, seguro que es fácil acceder a ella y que la podéis Pero leer. bueno, si les pica el gusanillo, oye, si te parece, antes de meternos ya e ir terminando, vamos a meter el tráiler de la de Soy Leyenda de la última, la de Will Smith, ¿te parece? Venga, me parece genial, Charlie. Tenemos que decir que además la primera, la de 1964, tiene un tráiler de Stan Giri. No lo vamos a poner, sobre todo para la gente que no entendéis el inglés. Y luego también la de Charlton Heston, también hay por ahí algún tráiler, pero también está en Giri, también en inglés. Y entonces Os está ponemos esta que la entendemos todos. Eso es. en español o vallecano. Así que Sí. venga, pues vamos a darle al tráiler. Venga, dale. Nada ha salido como tenía que salir. Mutaciones aberrantes. Hambre canibalística. Total ausencia de conducta humana. Me llamo Robert Neville. Soy un superviviente que vive en Nueva York. Llevo 3 años sin ver a ninguna persona. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? Por favor. Transferir mi inmunidad al huésped infectado podría revertir la propagación. No pienso permitirlo. Puedo salvarte. Puedo salvar a todos. ¡No! Que se haga la luz. Bueno, bonito tráiler, ¿eh? Seguro que lo habéis Sí. visto igual que nosotros y lo estáis disfrutando una barbaridad, ¿eh? A mí Qué bonito el esta tráiler. película, la verdad es que no puedo verla sin llorar, Charlie. Y ya sabéis por qué, ¿no? Hostia. Ya imagino que ya sabéis que hay un pe siempre que hay perros en las películas, Sí, me bueno, cago en la pues la leche. lagrimita es fácil, ¿no? Pues sí, oye, pero ya vamos, ya me ha fastidiado, ¿eh? Ya no la voy a ver. Ya no la voy a ver. Si hay un perro, no me jodas, si me lloran, Sí, no y la es yo en que la cola. en el libro creo que también aparece el perro. Creo, No, pues en la curiosamente, de los 70 creo que no. en la de Charlton Heston no hay No hay perro, perro. y en la de 1964, a Vincent Price, tampoco. Pues en el libro sí que aparece un perro. Y en la peli de Will Smith hay un perro que, vamos, comparte protagonismo con él, de hecho. Sí, sí. Claro, es que al final los perros comparten protagonismo, ¿eh? Sí, hombre, desde Siempre, ¿eh? luego. Desde luego, Ah. ¿qué de compañía están haciendo ya fuera de coñas el tema de pasearlos, la Sí, compañía que hacen y bueno. exactamente, exactamente. Así que fíjate, pues, de ahí viene el comentario de parece que estoy viendo la película Soy Leyenda cuando salgo a pasear a mi perro, claro. Sí, totalmente. Bueno, Esperemos que no que salgan zombies de ningún lado, ni vampiros. ni vampiros ni hostias, así que esas cosas. Pues oye, que la verdad es que yo espero que les haya gustado y que recomienden, y bueno, que recomienden que se acerquen a una de las 3 películas para Sí. verlas, que lo van a disfrutar. Yo no sé si les va a poder dar cierto repelús al estar en el confinamiento, ¿eh? Bueno, a ver, yo creo que estas cosas depende de la persona. A mí me parecen una especie de catarsis, ¿no? A mí ver pelis, no sé si, a lo mejor es ver pelis de gente que está peor, no sé, en situaciones más chungas todavía. O bueno, siempre entretienen. Y yo a veces creo, está bien que estemos informados sobre todo lo que está pasando ahora mismo, pero creo que de vez en cuando es necesario frenar un poco y entretener la mente con otros contenidos. ¿No crees? Pues yo creo que sí, o sea que yo creo que se lo van a pasar bien, son películas terroríficas que tienen ciertas similitudes evidentemente con la pandemia, el confinamiento que estamos viviendo, ¿no? Porque Sí, eso ahí es. está, pero yo creo que les va a gustar y si van con mente abierta lo van a disfrutar. Eso Así es. que nos vamos a ir, pero vamos a terminar con música, ¿no? Sí, os hemos dejado una peli recomendada y ahora vamos con una recomendación musical. Un Venga, tema toma ya, mítico, toma ya. mítico, mítico, ¿no, Charlie? Sí, eso yo se lo voy a dedicar a que yo estoy seguro que mi amigo Angelito, mi compañero Angelito, le gusta muchísimo y la ha escuchado. Y dirá, oigo, pues sí, que le gusta mucho. Y también a Mara, su pareja, y buah, un montón de gente que me conoce que le va a gustar muchísimo este tema, ¿eh? Genial, pues a toda esa gente se la vamos a dedicar a todos aquellos que estamos encerrados en nuestra casa, ¿no? Y bueno, y todo nos da Exactamente. igual o no, pero bueno, pues ¿con qué vamos? Bueno, no, venga, pues ¿con qué vamos a meter? ¿Qué vamos a meter? Que tú lo has escogido, esta la has Sí, escogido tú, hoy me ha venga, tocado dime a mí. Vamos a meter un tema de Parálisis Permanente de una banda chan, de rock de chan, los chan. 80 que seguro que os suena y el tema se llama Mítico, pum. Autosuficiencia, eso es. Toma ya. Es mítica, la verdad es que es mítica y una banda mítica del punk y con Ana Curra Sí. ahí a las voces y el Luigi Benavente y el señor Benavente, que no nos olvidemos. Eso es. Así que yo creo que les va a gustar a mucha gente Sí. y con esto nos vamos, ¿no? ¿De qué Sale. vamos a hablar el próximo día? Bueno, pues ya no se nos ocurrirá sobre la marcha. Vamos a sorprenderos cada día con una recomendación diferente. Así que nos podéis dejar también propuestas y sugerencias y a lo mejor las tomamos en cuenta y Exactamente. todo. Pues esto y todo. Pues a ver cómo suena esto. A ver cómo suena esto. Venga, Y ya sabéis, Charlie, dale esta es al la primera play. píldora. Eso es. Venga, le doy al play, le doy al play. Venga, le voy a dar al play, play, play, play, play. Vámonos. ¡Vámonos! Me miro en el espejo y soy feliz. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Suelo de mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición y veo.